todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Y que no arruguen, que no arruguen nunca aquellos que fueron soldados, que fueron cabos, que no responden a ningún oficial, que los maltrataron en aquel momento, meándolos de a rato, pero que ya no pueden, que sigan respondiendo, que sigan denunciando todo lo que sucedió en las dictaduras en nuestro continente. Nunca más dictadura, dije un día en el Parlamento Nacional. Y hoy reitero, nunca más dictadura por nuestros hijos. De esta manera más o menos los acompañábamos de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, y de 6 a 9 los sábados, con nuestro querido camarada Pietro Spinetti. Y creo que esa era un poco la razón de la sin razón, en realidad. Arrancamos cuando son las 10 y cuarto a compartir materiales con ustedes. Nuestro querido compañero argentino, Oscar Alfredo Di Vincenzi, el Torito, fue entrevistado por RT para que se refiriera a la contaminación que tiran los países del primer mundo, concretamente Estados Unidos para nuestra zona, China para el África, y que no debemos admitir de ninguna manera que lo hagan. Enseguida de escuchar la entrevista, intentaremos comunicarnos con Di Vincenzi. La ONU afirma que 2/3 de los plásticos producidos a nivel mundial se transforman en basura en el corto plazo. Sin embargo, los países denominados desarrollados encontraron una salida fácil a este problema. Usan a naciones con menos recursos de basureros. Mientras tanto, en América Latina, los defensores del medio ambiente ponen en riesgo su vida por denunciar esta problemática. En los últimos años, casi el 70% de los asesinatos de activistas a nivel mundial se produjeron en esta región. Vamos a nuestra sala de redacción. Ahí nos espera nuestra compañera María Isabel Ceballos para analizar esta situación y ver cómo está el tema ambiental en América Latina. ¿Qué tal, Xavi? Hola, Carla. Sí, si es que me preguntas cómo va la protección ambiental en América Latina, te diría, pues hay que llamar a las cosas como son. Una hipocresía absoluta, porque mientras se está exigiendo a las empresas que reduzcan la producción del plástico, a la sociedad que reduzca el consumo de las bolsas plásticas, que se apliquen políticas ambientales, resulta que pasamos de ser el patio trasero de Estados Unidos a, textualmente, el basurero de Estados Unidos. Y lo vamos a ver ahora mismo, comenzando por lo primero que conversábamos, las políticas alrededor de lo ambiental. Acá vemos cómo 27 de los 33 países de América Latina han implementado diversas agendas para, tú sabes, la limpieza de las playas, para poder apuntar hacia la limpieza de los océanos, del Amazonas, una cantidad de iniciativas para cuidar el ambiente y, entre otras, por supuesto, lo que decíamos, la restricción del uso de los plásticos, sobre todo de primer uso. Chile fue la primera nación que implementó, por ejemplo, la prohibición de las bolsas plásticas, y también en 2021 aplicó una ley bastante severa, o digamos, que sirve mucho para proteger el ambiente e incluso prohíbe el uso de sorbetes o popotes, como se los denomina. Pero resulta que esto choca también con una realidad lacerante, que es que América Latina es la región más peligrosa para los activistas ambientales, para los ecologistas. Y aquí tenemos tres titulares de El País, de SideNet y también en SideCrime, en donde se habla sobre el alto riesgo que corren los activistas en esta región, porque recordemos, es una región rica en recursos no renovables, en petróleo, en temas de minería, en gas, y por supuesto esto está asociado a las poblaciones indígenas afrodescendientes, y sobre todo están muriendo las poblaciones campesinas, están siendo atacados estos dirigentes. Colombia registra 24 muertos de activistas ambientales por año, 80 en la región, lo cual habla de dos tercios de las muertes relacionadas con aquello. También se producen muertes en Brasil, que es la primera nación que donde hay asesinatos, Guatemala, luego de Colombia, Honduras y México. Y sin duda es muy problemático esto. Incluso ya hay el valor por cada una de las vidas de los defensores del medio ambiente en América Latina. Tal cual. La vida pierde muchísimo valor cuando estamos priorizando los intereses de quienes están detrás de estas muertes, de estos asesinatos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, el relator especial de la ONU para los defensores del medio ambiente habla sobre esta realidad, ¿verdad? Si alguien te quiere matar, simplemente le paga $50 a un sicario, y mira que si es que hablamos de Filipinas o de África, pues no necesitan ningún solo dólar. Y por supuesto, lo que vemos muy a menudo es desapariciones de este tipo de activistas, sumadas a otras que suelen ocurrir en nuestra región y que pues está asociado además a la violencia. Otro tema importante que hay que señalar, evidentemente, porque abrimos con esto, es que en 10 años, mira tú, 111 millones de toneladas, no son 111 toneladas, 111 millones de toneladas de residuos plásticos se han acumulado en nuestra región, mira, solo en Sudamérica, y resulta que en el último lustro, en los últimos 5 años, es cuando más se ha recibido basura. Y esto es porque China cerró sus puertas a la recepción de estos residuos sólidos, principalmente de Estados Unidos, y es de donde más estamos importando basura, literalmente. De allí que muchísimos activistas hablan de una emergencia ambiental que debe ser atendida por los gobiernos. Y que muchos países cada vez más rechazan ser el basurero del mundo. Por supuesto. Muchas gracias, Xavi. El periodista Oscar Alfredo Di Vincenzi opina que la exportación de basura de Estados Unidos a América Latina es otro tipo de colonialismo. La exportación de basura es parte de la injusticia social en materia ambiental. Es un nuevo colonialismo de los residuos sólidos urbanos de una parte del continente americano, y que lo depositan en la otra región, la región centro y sur, con datos que que son muy alarmantes en cuanto a la gran contaminación y a los pocos recursos para el manejo de tantos residuos. El beneficio es sacarse de encima millones de toneladas para que sean enterradas en el continente suramericano y centroamericano a un costo muy bajo. A través de mecanismos de empresas privadas asociadas a los gobiernos, y repito, a la corrupción de algunos gobiernos, permiten que ingrese basura y que nosotros nos convertamos en el basurero de parte del primer mundo, como lo era hasta hace poco un sector de Asia, donde la basura iba directamente en containers y se logró la prohibición. Bien. Creo que era un poquito... La ONU afirma que 2/3 de los plásticos producidos a nivel mundial se transforman en basura en el corto plazo. Sin embargo, los países denominados desarrollados encontraron una salida fácil a este problema. Uh-huh. Usan a naciones con menos recursos de basureros. Mientras tanto, en América Latina... Bien. Ahora voy a tomar contacto con DiVincenzi. ¿A quién va a llamar? En vez de RT, sería... UT sería Uruguay Today. Buenos días, DiVincenzi, felicitaciones. Entrando en, ¿cómo le va? En RT, no es poco, bien, con frío. ¿Cómo está ahí? Y acá está bastante fresco, sí. Ya por fin se hizo presente el frío y bajó un poco la humedad, así que, bueno, época casi invernal. Como tendría que haber sido, ¿no? Pero bien, dicen que es ola polar, pero para mí es el frío que siempre ha hecho en esta época. Sí, entra... Ya estaba como a 6, 7 grados. 6, teníamos 7 hoy temprano, y yo estaba mirando recién el termómetro, tenemos 6, siempre baja un poquito la temperatura cuando amanece, y en el invernadero, que está abierto todavía, tengo 8. Bueno, frío invernal entra a partir de mañana, pasado, traspasado, van a ser días muy fríos. Te decía que con UT, Uruguay Today, podemos ampliar un poquito esta información que le estabas brindando a RT. Adelante. Sí, la verdad que esto de hacer una nota para canales internacionales es importante porque se va visibilizando lo que nos pasa acá en el patio trasero, ¿no? El tema de la basura es algo que se esconde siempre bajo las alfombras, que hay muchas leyes y, bueno, ustedes la verán en la legislatura, pero que no tienen cumplimiento. Y así como en el informe se hablaba, un informe bastante general, se habla de la maravillosa ley de Chile, pero si vos te situás en el desierto de Atacama, está toda la basura tirada, que es la basura del primer mundo que llega para los pobres, ¿no? Que es la cantidad de textiles que se importan y en otros lugares la cantidad de caucho que se importan desde otros continentes, que no es más que la basura a bajo costo, que nos quieren hacer creer que en realidad es para que podamos comprar, por ejemplo, cuando vos comprás gomas para los coches muy baratas, es porque es el descarte de otro continente que viene hacia el nuestro, disfrazado de una filantropía capitalista. Y por eso digo que es un nuevo colonialismo, nos están colonizando con basura. Y ni hablar de los millones de toneladas de basura que se encuentran en los ríos y ya en los océanos, que son prácticamente 4 o 5 islas en los distintos centros de los océanos, y que eso no tiene ningún tipo de control. Cuando hablamos de contaminación, esta es la mejor colonización que se les ocurrió. meter en container todo lo que les sobra y ellos adecuarse, por ejemplo, Estados Unidos se adecua a lo que dice su legislación, pero la basura la tira de nuestro patio. Exacto. Y con la aceptación de la corrupción que existe de este lado del continente, que es desde Centroamérica. Imagínate un pueblo que a veces nombramos en el programa, que es El Salvador, que es uno de los más chiquitos de Centroamérica, recibe millones de toneladas de Estados Unidos. Llega como remesa prácticamente, es como la remesa que llega de los familiares de los salvadoreños que vienen dólares. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, a muy bajo costo. Claro. Sí, acá en los 90 se llegó a hablar de la importación de barros de Nueva York, barros del sistema, digamos, del sistema de alcantarillado, y venía con la excusa de que con eso podíamos hacer compost para la tierra. Buenísimo. Claro. Buenísimo el compost, ¿eh? Sí, sí. Con cagaditas de Nueva York. Ay, cierto que en esta nueva etapa voy a... voy a tratar. Hay que portarse bien. Lo único que me autoricé a decir es: mándense mudar tuitos a la puta, no quiero sabandijas en mi rancho que para aguantarle los secos a las penas. No precisa de culeros el que macho. Claro, lo que pasa es que eso es de Serafín J. García, Juan el Zorro. ¿Leíste Juan el Zorro? No, lo voy a leer pronto. Cuando vaya allá me voy a comprar un libro. Tenés que leerlo, debe estar en internet. Sí. Y esto además en muy poco tiempo, ¿no? En unas pocas décadas, ¿no? Y sí, en las últimas décadas se acentuó, pero realmente es un problema propio, ¿no? Porque cada una de nuestras gobernanzas no está teniendo un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, ni hablar que hablemos de residuos peligrosos como los bidones, como la cantidad de químicos que están prohibidos, como ustedes lo dicen. El manejo de los residuos en Latinoamérica es realmente desastroso, porque todavía en el año 2023 estamos peleando y visibilizando que existen los basurales a cielo abierto en cada uno de nuestros pueblos, y que de vez en cuando se hacen grandes inversiones que vienen siempre por el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional para hacer grandes vertederos que en realidad lo hacen diciendo que va a ser para la captación de metano. Y siempre estamos con las mismas mentiritas, pero con una contaminación muy grande, porque esto lo veníamos haciendo, es un trabajo que se viene haciendo desde el año 99, 2000, cuando se luchaba contra los vertederos que son parte del Estado, ¿no? El Estado provincial de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, y que después se fue ampliando a toda la zona bonaerense. Entonces, la basura no está teniendo ningún tipo de control, y las leyes que se han promulgado y que se han ido copiando en toda Latinoamérica no tienen control. O sea, no hay agencias de control que realicen este mismo control, porque ¿quién va a controlar al municipio o a la gobernación? Ahí en Buenos Aires, ¿entiende lo que digo? Yo había escuchado que en Buenos Aires se hablaba de sacar por tren, digamos, hacia la provincia de Buenos Aires, sería la basura, no tengo ni idea de lo que están haciendo, y en un pueblo como Alberti, el vertedero es parecido a lo que uno puede ver aquí, es decir, a cielo abierto también. Acá en Maldonado hay una linda experiencia que cuando vengas, justo esta semana estuve en contacto con autoridades del departamento que trabajan en este tema, nos mostraban cuando estuvimos por allí, quedamos de ir a recorrer el tratamiento que se hace de la basura, está bien. Ahí, ¿cómo se hace? Bueno, el tratamiento de la basura nunca se ve, porque lo que nosotros podemos ver son las prácticas para esconder el problema que ya tenemos. Claro. El vertedero de Alberti hace muy poquito le hicieron un parquizado, pero debajo de esa primer capa de parquizado está enterrada la basura de 50, 60 años de metales pesados, de químicos, de jeringas, de todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, el impacto visual parecería que está bien, pero los lixiviados que estuvieron trabajando y que se fueron percolando a la primera, segunda y tercera napa, eso no se ve. y se ha gastado millones de pesos. De hecho, la mamá del actual intendente está procesada por haber recibido dineros de la nación que nunca se utilizaron para el tratamiento de la basura, pero que sí se hicieron galpones y que sí se hicieron una especie de ecoplan, que creen que con eso se han convertido en verde, se han transformado directamente en verde porque invirtieron un montón de millones de pesos para seleccionar la basura en un galpón que a veces se quema y eso venderlo. Pero el problema de la basura no está solucionado porque no hay educación. Claro, ahí arranca no hay una educación que haga que el ciudadano sepa que cuando saca la basura no se terminó su problema. Ahí su problema está desde que la genera, desde que la compra. Claro, por eso lo principal es rechazar de las R's, de todas las R's. Nosotros, por ejemplo, estamos concurriendo al almacén o al súper, tanto al almacén de acá de la zona como al súper, cuando vamos a comprar algo, como hacíamos cuando éramos pequeños, que nos mandaban con el tazón al almacén a buscar el dulce de leche, es decir, se tara el tazón y se le pone lo que vas a llevar. De alguna manera eso es una contribución, sobre todo con el tema este del plástico, que no es el más importante, como vos decís, hay otros, pero este no deja de ser uno de los problemas más grandes, ¿no? Desde el punto de vista del volumen, no, claro, tal vez el más grande de todos. El plástico invadió el mundo desde que se fabricó la baquelita y que empezaron a ir buscándole mejoramientos y adaptaciones al mundo moderno, pero hoy tenemos plástico en cada uno de nuestras casas a toneladas y bueno, tampoco podemos estar prohibiendo, como se decía en el informe, prohibirle a la gente que utilice la bolsita cuando en realidad no se está planteándole una prohibición a la industria para que no siga fabricando millones y millones de PET, ¿no? De botellas, de bolsas, de todo lo que tiene un solo uso. Y como siempre digo, ¿no? La reutilización, bueno, es contribuir al gran negocio de la industria que no se hace cargo de sus desechos. Esto es como la cantidad de millones de pilas que se tiran en los vertederos y que no tienen ningún tratamiento. Bueno, pero la empresa ya se sacó el problema. No estamos atacando el problema de fondo. Y pasan los años y pasan los años y seguimos con la misma problemática, que estamos enterrados en la basura. Y la basura genera muchísima contaminación y además de contaminación, muchísimas enfermedades. Pero aparte se genera otro gran negocio que es el negocio del cirujeo. Y creen los gobiernos que permitiéndole hacer cirujeo y hacer reciclado y hacer la captación de algunos productos que pueden servirle nuevamente a las mismas empresas, es hacer ecologismo. Y el ecologismo no es hacer ciruja, es hacer educación ambiental. Te propongo que dos cosas. Primero, si conseguís un termómetro y lo podés poner colgado en un árbol como yo tengo acá, así cada vez que hablamos te pregunto qué temperatura tenés ahí. Si bien estamos a 500 kilómetros de distancia, el viento que ahora está del suroeste estaría pasando primero por Alberti. Lo más probable es que no esté lo mismo la temperatura. Pero bueno, es una idea que se me ocurre. Y acá tenemos uno o dos grados por abajo de los 6 que me decías. Vos decís que ahí, claro, porque seguro porque están más lejos del mar, tiene que estar más frío ahí ahora, ¿no? Estamos más fríos, sí. Ahí va. Y con temperaturas menos cero hasta el miércoles, con después máximas de 10, de 11, 13, más no. Ahí está. Y la otra es que compartas esta grabación mañana con la gente que te escucha en Peri Radio por peri.org.uy de 7 de la tarde a 9, porque seguramente que vas a poder seguir ampliando. Nos estaríamos viendo. Un saludo para toda la gente de Alberti ahí en Provincia de Buenos Aires. Gracias, Torito. Un fuerte abrazo. Gracias por este contacto. Bueno, Federico, ¿qué le parece si ponemos la primera tanda del programa? Adelante usted. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Distribuidor.

Por si por ahí nos está escuchando Julio Víctor, su cara, este hermoso tema que todos cantábamos cuando terminaba la dictadura en el Uruguay. Esa patria que seguramente seguimos buscando, porque tanto nuestros niños como nuestros viejos, mismo con estos fríos, si son pobres, están pasando frío. Yo le decía a unos amigos que me encontré en Sabatini Hermanos, que están haciendo grandes sacrificios por lo que vi, che, ¿por qué no se hacen un invernaderito y le ponen una quematuti en el medio? Justo la vi hoy, a esa quematuti que nosotros usamos para calentar el invernadero, para que los plantines vengan más lindos, para poder trasplantar más temprano, hecha con un calefón, digamos, puesto de manera horizontal. Y hay que ver que después uno se pasa horas ahí adentro, porque el invierno no deja de ser crudo aquí en donde vivimos. Estuve leyendo y me pareció importante compartir con ustedes un material de CIEDUR, el Centro Interamericano de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, que también trabajó mucho por aquellos años, cuando terminaba la puta dictadura. Fíjense que el teléfono era 954408. El material de la pluma de nuestro profesor en Facultad de Agronomía, Martín Buxedas y Lidia Rezano, se titula Uruguay, problemas de la alimentación y la nutrición. Dice que la sociedad uruguaya recreó normalmente problemas sociales de la alimentación y nutrición en significativos grupos humanos. Yo estoy escuchando muy bien los temas, Federico, usted no se preocupe. Quería arrancar de esta manera, otro día coordinamos, yo se los mando, yo sé que ustedes quieren siempre sacar en la mejor condición técnica estas cosas, pero a veces vale la pena. La sociedad uruguaya recreó normalmente problemas sociales de la alimentación y nutrición en significativos grupos humanos. Aunque las evidencias empíricas son escasas, estos problemas se han agudizado en los últimos años, especialmente a partir de 1980. Habla sobre el estado alimentario, nutricional de la población estudiada, la insuficiente ingestión o utilización de energía y nutrientes puede deberse a la combinación de varios factores que va citando. La oferta de alimentos, que incluye la producción, por aquellos días la dictadura militar implantaba un sistema. Ustedes recuerdan la veda, los más viejos, la veda de carne. La vida de carne, para que toque algo acá. Pero qué lindo tema, para que lo dejo, igual lo dejo a ver, esto es impresionante. Apareciste solo, pareceres. Dale, toca. Toca, Jorge Domprado, vamos. No escribas el verano en la piel de mi mano. Pasa, sueña y escapa libre. No te da.

a quién se refiere con esto de políticos corruptos. ¡Hola, Juan! Atienda ahí, que vos estás cortando leña también. A ver si tenemos suerte. ¡Hola, Juan! ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Acá estamos en lucha con la cocina económica. Tiene cocina económica también. Nosotros sí, la bueno. Tenemos al mango acá. Escuche, ¿no le gustó los temas musicales? No, al contrario. Ah, no, está. Justamente es buena cosa, de arrancar con... Pero escúcheme, me quedo con esa espina. ¿A quién se refiere usted cuando habla de políticos? No sé cuántas cosas le encajó ahí. A todos menos a usted. ¡Ah, gaucho, uno de los míos! Juan, muchas gracias. ¿A dónde le mando el regalo? Usted sabe que yo soy del partido transigente, ¿no? No, me estoy enterando. Ahora, porque se fue este país de mierda, se fue lejos, ¿no? ¿Quién? Lizzie Dini, sí, me acuerdo, del partido intransigente. Exactamente, así que usted sabe que yo lo sigo a muerte, diputado. Intransigente es una palabra que cada vez me agrada más, usted sabe, porque viene a ser del que no transige, del que no negocia, y muchas cosas se pueden negociar, ¿no? Pero hay otras que no se pueden negociar, me parece a mí, no sé. Exactamente. Bueno, ¿en serio tiene cocina económica? ¿Por qué le decimos económica? A ver, que yo lo expliqué esta mañana temprano. ¿Por qué le decimos económica? Porque de la leña uno se puede autoabastecer. Exactamente, con ramita nomás. ¿Y usted la prende con una caña partida, como yo, de mañana temprano, que es rapidísimo, o tiene junta ramita finita? Arranqué hoy a las 0600, diputado. Ah, yo arranqué a las 0600 también. ¡No, antes le gané! Yo arranqué a la 5.000, ¿cómo sería la 5.300? Ah, bueno, en términos militares sí, claro. 0.600 bueno, no, sería la 0.530. Bueno, sí, pero no le robo más audiencia, ¿viste? Ya lo voy a ir a visitar y se va a sorprender. Bueno, escúcheme, mire que el martes, no sé si te vive por ahí, de repente tiene un pedacito de tierra, el martes va a haber plantines de coliflor, bueno. Bola de nieve, del cual se puede sacar semilla, y de lechuga, de la humilde lechuga, en el local del PERI, Partido Ecologista, 2400, ahí está, usted hable con Andrea y arregle. Tengo un tomate que todavía sobrevive al verano, lo tengo acá. Ah, de los que levantó de allá. Exacto. Y todavía sobrevive, ah, es guapo, hay que sacarle semilla entonces. Usted bueno. Sabe que yo lo llamé porque pensé que venía de mala onda, ¿no? No, pero veo que no. ¡Vamos ahí arriba! ¡Vamos arriba! El partido intransigente, un abrazo. ¿El intransigente o el ecologista? Gracias. Sí, yo dije, vamos a aclarar, porque ya no me gustó nada, porque el mensaje era como medio extraño. Decía, pero y radio musical, dije, es en bromar, dice, nunca más políticos corruptos, ladrones, y en esto coincido, y cómplices de delincuentes. Yo dije, vamos a llamar por las dudas. Y Casuriaga, vamos arriba, César, esta elección, estamos puestos en el Senado, un abrazo. Esto sería para cerrar el Senado, que dice usted, Casuriaga, de Canelones. Silvia de San José, dice, buen día César, como siempre apoyando desde... Ah, no, desde Progreso, Canelones, che. Arriba el Peri, dice, y vamos en la lucha por un Uruguay mejor. Por un lugar, Uruguay mejor todavía. Dice Patricia, nuestra locutora, pareceres, divina canción. Sí, claro, una canción hermosa esta. Voy a ver si más tarde... paso alguna otra de pareceres. A nosotros nos pasábamos con el Tutu Chucarro, éramos grandes cantores, ¿no? O sea, los que nos escuchaban no decían lo mismo, pero bueno, tranquilo Vega, ubíquese. La situación a comienzos de los años 70, dije sí, porque estoy leyendo de una de aquellas separatas de Siedur. De los 80, Uruguay, problemas de la alimentación. En 1970 culminó una etapa de considerable desarrollo económico. A fines de los 50, el Uruguay comenzaba un periodo de relativo estancamiento. Voy a leer unos rengloncitos nomás, escrito en mimeógrafo esto, ¿no? En 1960 Uruguay tenía un producto bruto por habitante, escuchen bien, de 439 dólares. Fíjense que en la actualidad andamos, los dólares de aquella época andamos por los cerca de 20 mil dólares. Pero aquellos dólares, lógicamente, que valían mucho más. Un barril de petróleo estaba por los 10 dólares en aquella época. De 685 dólares para la persona ocupada. Cifra esta muy similar a la alcanzada por cada uno de los tres sectores de la economía que aquí detalla. En lo que se refiere a la economía agrícola, industrial y de servicios. Los detalla y aumentaban significativamente para después comenzar a decrecer. La expectativa media de vida al nacer pasó de 51 años en 1908 a 68,3 años en 1960-65, se habrá hecho un censo por ahí. Nosotros recién nacíamos, che, por lo tanto capaz que hasta estábamos censados. Y siguió ascendiendo esa expectativa de vida, tanto es así que llegaba a 70,2 años entre 1975 y 80. En 1962, cerca del 80% de la población vivía en centros de los que denominamos urbanos. Fíjense que en esto estamos peor. No sé cómo va a dar este censo, pero tenemos bastante menos que el 10%, 6%, por ahí anda, de gente viviendo en el campo. En 1977, el 88% de la población urbana tenía conexión al agua potable. Me supongo que en aquel momento el agua potable era mejor de la que estamos disfrutando por estos días. Por otra parte, la producción principal del Uruguay es la agropecuaria y el país es autosuficiente en todos los grupos de alimentos. Las condiciones naturales son particularmente favorables para la transformación de pastos en productos ganaderos, especialmente carne, leche, lana. La situación permitía altos consumos de carne que después los milicos se les dio por exportar más y mandaron la veda. Gran cabeza tenían, ¿no? Se comían entre 900. 90 y 130 kilos de carne por año y 160 litros de leche. Para esto es que son importantes los censos. Los otros días una señora dice, me calenté, capaz que no me censo nada. Le digo, no, métase en el teléfono. Céncese, porque no hay problema con esto. Y una población que no tiene datos, y los datos mínimos, yo sé que mucha pregunta no estamos muy de acuerdo, pero bueno, la información de cómo anda un país sale de ahí. La información reseñada antes muestra un país cuyo desarrollo económico combinado con una oferta abundante de alimentos había resuelto los problemas masivos de alimentación y nutrición característicos de la región latinoamericana y en general de los países subdesarrollados. La situación a comienzos de los años 60 puede considerarse representativa de un periodo amplio a partir del estancamiento económico que comienza a fines de la década anterior. Ahí es donde le erraron los políticos, se le echa la culpa a determinadas digamos estrategias económicas adoptadas, como la de la sustitución de importaciones, pero cuando uno mira los datos lo que se da cuenta es cómo le pifiaron los políticos, se creyeron aquello del país que puede gastar y empezaron a gastar y ahí se terminó lo que venía también, pasó a no andar también. En 1962, un amplio estudio que incluyó una encuesta sobre consumo de alimentos en el medio rural permitió establecer que el 9% de la población dispersa en el medio rural tenía insuficiencia de calorías. Estos venían a ser los que vivían en lo que se denominaban los famosos pueblos rata. Los trabajos de Ruoco, 1967, muestran el fuerte descenso de la tasa de mortalidad infantil, de todas maneras, en menores de un año, y su estabilización luego de 1965. La tasa de mortalidad infantil, van a ver cuánto ha bajado, por suerte, para el país en aquel momento era de 47.2 por mil. La tasa de mortalidad infantil por departamento está asociada positivamente, o sea, hay más mortalidad infantil cuanto más latifundio. Por eso dice que está asociada positivamente. Normalmente los problemas de desnutrición energético-proteica no están asociados con las condiciones de oferta en ninguno de los estudios citados. En todo el país hay amplias posibilidades de producción y existen suficientes condiciones para comercializar los alimentos básicos. ¿Qué quiere decir? Lo de siempre, que la población pobre no podía comprar. Y ahí es que nosotros decimos que a la población pobre se la debe de educar. Porque mucha gente, y esto lo veo un día sí y al otro también, incluso cuando salgo de esta zona, de gente que no es pobre, pero no tiene plantada una acelga. O sea, ellos consideran que son productores de, ponele, yo qué sé, tomate en verano y espinaca en invierno. Y por lo tanto los huevos los compran. Nos han querido transformar en especialistas y nos hemos vuelto especialistas en no tener alimento. En cuanto al bocio, me llamó la atención, los problemas de bocio, que se ve que eran bastante comunes por aquellos tiempos, se han reducido sustancialmente a medida que se fue ampliando la cobertura geográfica de la iodación obligatoria de la sal, iniciada en 1963. Interesante. De todas maneras, tendríamos que estar educando a nuestra población acerca del consumo de las hortalizas u otros alimentos que más yodo contengan. Respecto a la disponibilidad de frutas y hortalizas, la única fuente de datos son los censos agropecuarios. ¿Ve? Por eso son importantes también los censos agropecuarios. Si se toma en consideración el alto nivel de autoabastecimiento de alimentos que mantuvo el Uruguay, por lo menos hasta 1980, después vino la tablita, ¿recuerdan? En noviembre de 1982. Y los milicos que siguieron matando gente, y el último que lo sufrimos allá en el litoral fue el doctor Roslick. ¿Qué tendrá que ver? Dice. Sí, tiene que ver. Aprovecho la oportunidad. La información anterior estaría mostrando una declinación en la disponibilidad media por persona de algunos alimentos protectores. Muy bien. El largo periodo de estancamiento de la economía, acá coincidían los economistas liberales y los economistas marxistas que nos daban clase en la facultad, porque todos decían que la raíz del problema estaba en la estrategia económica de sustitución de importaciones. Nosotros lo que decimos hoy es que hay que recurrir a esa estrategia, porque no puede ser que no tengamos ni ajo para comer de a rato y que tengamos que importar ajo de China desde 1994, por lo menos. Yo planté de los primeros ajos chinos que vinieron, saqué un excelente ajo, me compré una caja, digo, voy a ver cómo son estos ajos. Y a Miguel se la compré. Miguel, saludo. Miguel y Jorge, allá en el puesto de Miguel. ¿Cómo es? Tiene un apellido vasco, Miguel. ¿Cómo es Miguel? Miguel, Miguel, Jorge, Miguel, Miguel, Jorge Pérez, Jorge Pérez, Jorge Pérez, Miguel, Miguel. Anda, cantale a Gardel, no me acuerdo. Digo, servirá para plantar. Miguel también plantaba allá en la ruta 101. Y probame, dice, llévate una caja. Qué lindo ajo que saqué. Después lo empezaron a lo que denominan curar, es decir, darle un tratamiento para que el ajo no brotara, che. Los problemas de desnutrición global afectan a poblaciones de menores ingresos y con baja o insuficiente atención por parte de los servicios que brinda el país, ¿no? La situación alimentaria y nutricional contrasta con las condiciones particularmente favorables en las que se desenvuelve la sociedad uruguaya y que se pone de manifiesto en el ingreso relativamente alto, baja tasa de crecimiento de la población, alta productividad del sector agropecuario, pequeña proporción de población dispersa y subutilización de recursos naturales fácilmente aplicables a la producción de alimentos en todo el territorio nacional. La encuesta de 1962 fue orientada por un organismo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y aunque no tuvo como fin exclusivo conocer la situación alimentaria y nutricional de la población, suministró información, siempre pidiendo plata. Nosotros, por ejemplo, si cerramos el Senado, imagínense que hubiéramos decidido cerrar el Senado y sumarnos a más de 70 países del mundo que son unicamerales, incluyendo a China. ¿Cuánta plata nos podríamos haber ahorrado desde 1962 hasta ahora, en 60 años? Porque a mí me calienta bastante que tengamos que recurrir, como decía el Torito recién, al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al gobierno de los Estados Unidos. Así que me calenté y termino con esto. Dice, quizás la particularidad de Uruguay en el contexto del subdesarrollo es que esa solución aparece no solo como viable, la solución del abastecimiento de alimentos, sino relativamente cercana, si se reúnen las condiciones necesarias en el plano económico y social. En los últimos 10 años, está escrito en el 80, dice, no hay evidencia de un deterioro de las condiciones ambientales vinculadas a la producción de alimentos. Yo diría que de ahí para adelante comenzó el problema. Y hoy sí que podemos registrar un deterioro de las condiciones ambientales vinculadas a la producción de alimentos. La bibliografía es muy extensa, y entre otros, el profesor Carlos Pérez Arrarte, de quien les habla en Facultad de Agronomía, Daniel Olesker, Martín Buxedas, Lidia Rezano, Jorge Notaro y Raúl Jacob fueron referencias que se tomaron en cuenta a los efectos del diseño, mejor dicho, nada de diseño. Bueno, sí, al fin y al cabo está bien, de este

Radio Tabaré, Radio Felicidad, la que fue de los Iracundos. ¿No quieren escuchar una canción de los Iracundos? No llores, no llores, marioneta de cartón. Ahora la busco. Y Radio San Salvador de Dolores y algunas FM que también nos retransmiten. Bien al pelo la presentación porque tiene que ver con lo que estábamos hablando y tiene que ver con el proyecto presentado y en trámite. Está en trámite en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Agradecemos mucho al presidente Oneto Blanco, que increíblemente él nos contaba y está en actas que se dedicó a la distribución de yerba canaria, concretamente en el interior. Y estamos hablando de la política económica de sustitución de importaciones, nada más ni nada menos. El país que más mate y por lo tanto más yerba consume en el mundo no planta yerba. Y se puede. Ustedes pueden buscar en Radio CUT el maravilloso programa que escuché ayer en Radio Rural, en donde a las 12 menos cuarto el entrevistado, que denota que sabe cualquier cantidad, dice que tenemos que plantar yerba mate, que no puede ser que nosotros no, con todos estos datos que yo estaba dando recién, porque él está entre los que planta yerba mate en el Uruguay. O sea, pero somos tan como conserva de rato, que no nos animamos a soñar que un día podemos tener las 5, 6, 7 y hasta 8.000 hectáreas, nos decían en Canarias, pero claro, ellos son importadores. Y además Canarias ahora no pertenece a los González desde hace rato, pertenece a una empresa brasileña. Por lo tanto, su negocio es la importación. No nos van a venir a decir a nosotros que plantemos yerba, ¿no? Pienso yo. O capaz que sí. Pero pienso que no. Y estamos desperdiciando, por otro lado, a unos más de 30 millones de dólares que los tenemos que sacar de nuestros bolsillos, no para que sean disfrutados por otros orientales que estarían en el tema de la plantación de yerba mate en el campo, los secaderos, los molinos, sino que la importamos, y antes la importábamos en sacos y por lo menos la envasábamos acá. De momento, también nos lo decía la gente de la selva, hemos tenido reuniones con varios de los que se dedican al negocio para poder aprender. De momento se importa prácticamente todo en paquetes. O sea, más perejiles no podemos ser. Y todo, lógicamente, tiene que ver con un aprendizaje. Porque no es que yo plante un arbolito y listo. Hay árboles plantados en el departamento de Montevideo. Y están muy buenos. Y se toma mate de esa yerba. Y está pasando más o menos lo mismo que pasaba con el kiwi. Venían los chilenos, el kiwi mayormente venía de allá, y nos decían, no, kiwi no planten, porque acá no anda el clima. Los guaraníes venían caminando desde lo que hoy es Paraguay a buscar lo que consideraban la mejor de todas las yerbas, la más rica, la que crece más al sur de todo el continente, que es la que viene en el Uruguay. El año pasado, más o menos a esta altura del partido, con Sergio nos fuimos hasta La Paloma y entrevistamos al ingeniero Raúl Burrito Nin. Miles de plantas por año hace. Tengo ganas de volver. Voy a decir a Sergio que por ahí nos hacemos un viajecito y hacemos un nuevo programa con él para enchufarle un poco de energía. Sobre todo capaz que lo podemos grabar y se lo podemos suministrar en un pendrive a todos los legisladores que nos acompañan en la comisión. De repente encaramos con un poco de valentía y le damos para adelante, porque miren, la gallina come de a uno, porque para llenar 5, 6, 7 mil hectáreas de yerba mate vamos a estar unos cuantos años, pero si no empezamos ya vamos a estar más tiempo todavía. Pienso yo, no sé. ¿Ustedes qué dicen? No tenemos agua potable. En Tacuarembó están perforando el suelo para extraer agua del acuífero guaraní. Pero no será para los uruguayos, será para una planta química alemana. Es el proyecto de hidrógeno verde en tambores, que consumirá 700.000 litros de agua por día durante 30 años. Se la llevará gratis, no pagará nada por ella. Y con el agua más pura del Uruguay, producirá combustibles que se llevarán a Europa. La industria del hidrógeno verde llegó a Uruguay patrocinada por el Banco Mundial y en poco tiempo se transformó en una prioridad urgente para el gobierno y en el camino incuestionable para nuestra economía. El hidrógeno verde es una oportunidad inmensa para el país. Uruguay podría ser un exportador neto de hidrógeno verde. Para que esto sea posible, nosotros creemos que es necesaria una mirada a muy largo plazo. Similar a lo que se hizo con el sector forestal, por ejemplo, en el país, del cual también el BID ha sido un actor de apoyo. Dicen que vienen a Uruguay por nuestra capacidad para producir energías renovables, pero la realidad es que vienen por nuestra agua. La industria del hidrógeno verde recién comienza a desarrollarse y su principal dificultad es conseguir fuentes de agua dulce de calidad. Desalinizar o filtrar aguas residuales es muy caro. Por eso, cuanto más pura es el agua, más barato es el proceso de producción. Justamente, el agua de tambores es conocida por su excelente calidad y pureza. Prácticamente no requiere de ningún proceso de potabilización para ser consumida. En este sentido, es un emprendimiento experimental, ya que no existen antecedentes en el mundo de producción de combustibles a partir de agua subterránea. Seremos los primeros en disponer del agua de los acuíferos para producir hidrógeno, por lo que resulta difícil poder predecir las consecuencias. La recarga de los acuíferos es un proceso que demora muchísimo tiempo, por lo que si se extrae más agua de la que se puede recargar naturalmente, el daño es irreparable. Cuando disminuye el agua subterránea, se secan los arroyos y los ríos, y aunque llueva, no recuperan su caudal. En el contexto de crisis hídrica actual, el interés debería estar en la preservación y priorización del agua para el bienestar humano, pero en cambio, se sigue avanzando en el proyecto Tambores, a pesar de que todavía no cuenta con los estudios de impacto ambiental que garanticen la seguridad del acuífero. La empresa ya obtuvo los predios que pretende ocupar y ya se realizaron las perforaciones para encontrar el mejor punto para la extracción de agua. En Uruguay ya somos renovables y estamos listos para impulsar la economía del hidrógeno. Recientemente se confirmó otro emprendimiento de hidrógeno verde en Durazno, vinculado a UPM. Y ya se habla de otro en Salto y continuarán llegando. Dicen que la producción de hidrógeno verde no consume tanta agua, pero ¿cuánta agua potable es razonable regalarle a una empresa extranjera para que la convierta en combustible? Recuperemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Firma por un Uruguay soberano. Movimiento Uruguay Soberano. Estamos juntando firmas. Ustedes pueden llamar mañana mismo al 2401-3746 de 12 a 18. En el local del Peri pueden pedir papeletas para el interior. Y el presidente nos dio la noticia de que también hay un emprendimiento que no tiene tampoco, ninguno tiene ningún tipo de estudio de impacto ambiental, pero estamos dando para adelante, en Paysandú. Ahora uno se pregunta, por ejemplo, el trencito este que quieren hacer entre la Ciudad Vieja y el Pinar, ¿no se les habrá dado por pensar de que lo podemos hacer funcionar a hidrógeno verde? Porque el peor de todos los negocios que podemos hacer es justamente la exportación. Para empezar, en el sur de la Argentina se hace a partir de mucha energía, esto gasta mucha energía, consume mucha energía, y se utiliza la energía producida a partir de los molinos de viento. Todo bien. Salvo a los 25 promedio, 30 años máximo, cuando hay que cambiarle las paletas de 40 metros de largo a los molinos, porque si no se la cambias se hacen pelota, vuelan por los aires, hay videos, es recontra peligroso. Ahora, Cuidado porque después nadie quiere tener los cementerios de paletas de molinos en su entorno, porque son altamente contaminantes. Actualmente ni siquiera se sabe muy bien qué hacer con ellas. Se están cortando y enterrando. No se les vaya a dar a ustedes por enterrarla cerca de Punta Espinillo, por ejemplo. ¡Ay! Nadie las va a querer tener cerca, ¿no? Por eso se le llama hidrógeno verde. Porque consume energía de la que se produce a partir de molinos de viento y paneles solares. Y se le llama verde también porque consume agua. Y si es agua de los acuíferos, que es un agua que hace de repente 100, 200, 300, puede ser más tiempo. El agua de las termas es agua de los acuíferos. Seguramente desde que algún día llovió, porque funciona así el ciclo del agua, no vamos a cometer la brutalidad que están cometiendo muchos políticos que dicen que de lo que llueve el 90% termina en el mar. Bueno sería que no terminara en el mar. Yo diría que casi estarían proponiendo la destrucción del Río de la Plata. O sea, no hay que ser tan bruto. Hay que ir despacito y por las ramas. Por ejemplo, Noruega descubrió petróleo. ¿Y se puso a exportar petróleo? ¡No! ¡No! Los noruegos dijeron, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros bisnietos, para nuestros tataranietos y para quienes quieran disfrutarla. Y yo digo una cosa, ¿no será mejor negocio proponer una especie de trueque con países que producen petróleo y necesitan agua, que ellos nos exporten petróleo y que nosotros les exportemos agua? Digo, porque tanto el petróleo como el agua de máxima pureza salen de abajo de la tierra. Es decir, estos temas dan verdaderamente como para que uno se ponga a pensar. Y con esto de generar puentes, quieren generar puentes de trabajo, pero arranquemos a plantar yerba mate, arranquemos a plantar ajo y un montón de cosas más de las cuales estamos dependiendo ahora mismo. Mejoremos nuestra producción lechera, nuestra agroindustrialización de la leche. Claro, tenemos que resolver todos los problemas que se está planteando con el funcionariado de la CONAPROLE, porque así no podemos seguir, ¿no? Pienso yo, capaz que estoy equivocado. Otro asunto muy breve de algo que salió en Deutsche Welle y que quería compartir con ustedes. Tiene que ver con un tema que nos ha interesado a nosotros mucho en los últimos tiempos. La pandemia de COVID-19 ha terminado, así lo anunció este mes la Organización Mundial de la Salud. No hay emergencia sanitaria, pero sí dudas e incógnitas sobre el proceso de ensayos clínicos. Dudas sobre datos que aparentemente se modificaron o desaparecieron de los protocolos en al menos un caso concreto en Argentina. Argentina fue uno de los países latinoamericanos, por cierto, que más estudios clínicos realizó. 4.500 voluntarios participaron en el año 2020 en un ensayo que se realizó en el Hospital Militar Central para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el COVID de BioNTech-Pfizer. Distribuidos aleatoriamente en grupos, los participantes recibieron la vacuna o un placebo. Uno de esos voluntarios fue el abogado penalista argentino Augusto Germán Ru. Su testimonio y sus investigaciones de los últimos 3 años han hecho saltar algunas alarmas. Augusto, bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW. Muchísimas gracias, Ana Plasencia, por darme una oportunidad de estar en tu programa. Y bueno, aquí me encuentro para responder todas las preguntas que sean necesarias. Augusto, te ofreciste como voluntario para participar en ese ensayo clínico de fase 2-3 de la vacuna contra el COVID de BioNTech-Pfizer. Tras la segunda inyección desarrollaste efectos adversos severos que llevaron a tu ingreso en el Hospital Alemán de Buenos Aires. ¿Cuál fue el diagnóstico y cómo fuiste tratado allí? Fui, digamos, tratado con cierta parcialidad por las intervenciones irregulares que fueron, digamos, efectuadas por el equipo médico del ensayo clínico perteneciente al hospital militar. Y el diagnóstico definitivo fue que sufrió una pericarditis aguda, cuya causa probable fue un efecto adverso a la vacunación, al igual que otros participantes que fueron ingresados en el hospital alemán en esas fechas. ¿A qué te refieres con actividades irregulares de ese equipo médico del ensayo clínico? Que se descubrieron con posterioridad a través de pedidos de informes de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa, más al Hospital Militar, quien era el encargado de coordinar estos estudios, donde se detectaron comunicaciones irregulares del equipo de investigación, donde daban órdenes al equipo médico del hospital alemán sobre qué tipo de atención yo debía recibir o qué tipo de estudios se debían realizar para el diagnóstico, algo que se considera como una grave violación al protocolo que fue denunciada ante las autoridades argentinas. Esa presunta violación al protocolo supongo que te llevó a presentar una denuncia ante el ente regulador de medicamentos en Argentina, la ANMAT, así se llama. Enviaste un pedido de informes al Parlamento argentino que recayó a su vez en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Cuál era tu intención concreta y cuál fue la respuesta del Parlamento? La respuesta del Parlamento diría que fue casi nula, salvo por la intervención del diputado y actual vicepresidente de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, es decir, el Parlamento argentino, quien suscribió varios pedidos de informes al ente regulador, ATMAT, sobre la denuncia que yo había presentado y con pedidos de aclaraciones al Ministerio de Salud de la Nación, pero todos estos intentos fueron infructuosos, dado que se intentó evitar dar algún tipo de respuesta o aclarar la situación de la denuncia sobre las violaciones a los protocolos, los cuales ya comenzaron a mostrar ciertas aristas de fraude o de irregularidades en el ejercicio de investigación por parte de los investigadores, y la conclusión final es que las autoridades argentinas, tanto la ATMAT como el Ministerio de Salud, no quieren dar respuesta alguna a hechos que son sumamente claros y que están documentados tanto en Estados Unidos como en Argentina. Háblame de esos hechos, por favor. ¿Tuviste tu acceso a esos documentos, a esos protocolos? ¿Dónde estaban las irregularidades? En principio, a través de comunicaciones telefónicas que mantuve con el equipo de investigación, entre ellos el director de investigaciones clínicas, el doctor Diego Wapner, ya en septiembre del 2020, él manifestó la registración de un fallecido en el mismo nosocomio u hospital donde estuvo internado, que falleció de un infarto de miocardio. Sin dar importancia si era del grupo de placebo o de vacuna, y los informes que con posterioridad el diputado Manzi envió hacia el ente regulador, es decir, la ATMAT, que es como la FDA o la EMA en Argentina, ellos contestaban repetidamente la no registración de ningún tipo de fallecido dentro del ensayo clínico, lo cual manifiesta una irregularidad extremadamente grave, dado que el equipo de investigación debe certificar, digamos, certificar como si fuera un escribano mediante un acta, la existencia de que supuestamente no hubo fallecidos, cuando en realidad, incluso después de pedidos de informes que se hicieron ante Estados Unidos, estos fallecidos en Argentina ocurrieron, pero no fueron registrados debidamente. Eso con el resto de la nota que investigó la dijo el Ministerio de Salud de la ciudad en mi Telegram, César Vega Peri en Telegram, por si quieren escucharla, porque de momento estoy llegando a las 12 del mediodía. Mientras tanto, continúa el exceso de muertes correlacionado positivamente con los países que más vacunaron y las poblaciones más vacunadas en todo el mundo. Y por supuesto que también en el Uruguay. El exceso de muertes, siendo Uruguay uno de los países que más vacunó, justamente con Pfizer, continúa, se agrava. Y el exceso de muertes está vinculado a las personas que más se vacunaron, porque tampoco

Este proyecto se propuso sin consultar ni promover la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control, tal como lo reglamenta la ley. Comparte PERI, Partido Ecologista Uruguay, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Federico, con esto es Melodía Larga 1 de Alfredo Zitarrosa. Un día de esto lo vamos a escuchar completo. Melodía Larga 1 de Alfredo Zitarrosa. De fondo viene bien como para leerles que también en César Vega Peri, en mi canal de Telegram, ustedes tienen un artículo de la revista Vaccine que dice pruebas contundentes. Déjala, bajala nomás, bajala nomás, Federico, bajala nomás, ahí está bien. Pruebas contundentes en nuevo estudio de la vacuna ARN mensajero. De la revista Vaccine. Esto está publicado el 27 de febrero del año 2023. La vacuna de ARN mensajero causa daños cerebrales y cardíacos. Científicos de Alemania descubrieron que la vacunación con vacunas de ARN mensajero y no la infección por COVID, textual, en sí, dice todavía, causó daños cerebrales y cardíacos. El estudio se publicó en octubre de 2022 en la revista Vaccine. Cuando hay pruebas contundentes, hay que tener cuidado. Seguimos con 6 grados y medio, más que 7 de temperatura. No sube, quedó como soldado allí el termómetro. Y en el día de mañana, pasado y sobre todo el miércoles, tendremos que soportar temperaturas bajísimas por el ingreso de aire antártico. Por lo tanto, más allá de que casi seguro que ustedes ya lo sepan, es conveniente que nos pertrechemos de gas, de leña o de lo que sea, a los efectos de estar un poco más calentitos, por lo menos cubriéndonos estos días, porque si bien la temperatura va a seguir muy baja durante el resto de la semana, nos dará un pequeño afloje, existiendo la posibilidad de que llueva recién para el próximo martes, y después de este frío, si no cambia mucho la temperatura y la presión atmosférica, uno se imagina que serán lluvias escasas, y de acuerdo a los cálculos que hemos sacado. Bueno, allí lo decía Patricia, sin considerar ese proyecto desastroso Neptuno, sin considerar el depósito, decía. El depósito es como un gran tajamar gigantesco, nunca visto. Se les ocurrió después, se dieron cuenta que el agua era salada durante 83 días en verano, y ahí dice, bueno, le anexamos una posdata, hagamos un tajamar de 190 hectáreas por 5 de profundidad. ¿Ustedes se imaginan cómo van a prosperar las cianobacterias en ese lago artificial? Capaz que me equivoco. Pero para empezar, eso que inventaron es un verdadero disparate. Sobre todo porque va en tierras productivas de San José y por encima del acuífero Raigón. Ahora, con respecto a la situación del agua que nos queda en el río Santa Lucía, considerando lo que sabemos lo poquito que sabemos cuando nos ponemos a regar, no se puede contar la última agua de los tajamares, porque es un agua tan sucia que destruye las bombas. Por lo tanto, si quedan aproximadamente 4 millones de metros cúbicos, uno podría estar sacando la cuenta de que nos está quedando agua dulce aproximadamente para unos 12, 13, 14, yo diría en el mejor de los casos, 2 semanas, 15 días. Y de ahí para adelante, la OCE tendría que empezar a tomar el agua bendita del río Santa Lucía, que entra aguas arriba, no es agua del río de la Plata. Por más que bombeáramos, podemos bombear para el Uruguay y la Argentina, calculo. El agua que entra no es agua del río de la Plata, es agua del estuario del río Santa Lucía, que hasta la zona de Punta Espinillo manda el río Santa Lucía. Y eso lo notamos en una especie de línea que hoy no se ve porque está muy movido el mar, pero los días que las aguas están tranquilas se nota clarito hasta dónde llega el agua del río, del estuario del río Santa Lucía, que no es salada, sino salobre. Y algún día va a llover, porque lo único que nos queda después de haber hecho todo tan mal como, por ejemplo, pedirle a nuestra población de que se pusiera a ahorrar agua recién en mayo, yo pienso que casi casi que estamos dependiendo ahora de que llueva. Y hoy por hoy, como han ahorrado y ahorrado tanto dinero desde hace tanto tiempo en la OCE, y ni siquiera tenemos obras que serían muy en cuenta, como por ejemplo llevar del caudal ecológico del río San José, porque ya están hablando de, ya me calenté, ya están hablando también de hacer otra represa, mal, desastre ambiental, como la represa de Casupá, mal, porque lo que viene por el río Santa Lucía Grande, si lo embalsase en la represa de Casupá, no llega hasta aguas corrientes. Ah, pero lo embalsamos por si falta. Por si falta, por ejemplo, podés hacer un bombeo del curso del río San José hasta aguas corrientes. Y eso creo que tenía un precio que, redondeando, son 30, 40 kilómetros máximo, son 30, ¿no? Eran algo así como 30 o 40 millones de dólares. Y mientras tanto, negocio, che. Negocio, che, para los amigos. El Frente le dio para hacer, por ejemplo, Trébol se llama, el pasaje por encima de Tomkinson, el pasaje por encima de la ruta de Tomkinson, se lo dio a la empresa Molinsur, una empresa compañera. ¿Saben cuánto tiempo puso para hacer el puentecito sin agua abajo de 30 metros? 30 meses. Pero ahora, o la empresa BISIC, que trabajaba para OCE, pero ahora no, ahora son otras empresas porque cambió el gobierno. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a hacer las cosas como la gente? Mientras tanto, nos vamos a quedar pensando en que algún día va a llover nomás, ¿no? La historia era lo que yo quería hacer en las canciones, porque me parecía que podía acercar más a los demás vidas que están por ahí más sumergidas, ¿no? En otros paisajes y hacerlos más visibles para cualquiera que esté escuchando la canción. Bueno, un día estaba yo en una de las inundaciones más grandes que hubieron en Corrientes. Justo estaba yo en un pueblo muy pequeño, en el centro de la provincia, bien mediterráneo. Pequeñito, pueblo pequeñito. Y entonces estaba en casa de una familia amiga y decidimos ir a la mujer a cocinar y vamos a ir al almacén. Entonces fuimos al almacén. Llegamos ahí y había como un grupito de gente, personas. Nos quedamos esperando un poquito y de golpe yo veo, siento, empiezo a escuchar y ver a una mujer que hablaba con una pasión y como gesticulando y como con el almacenero, y le contaba cómo habían huido de la crecía, y le decía cosas

Estás haciendo ruido. No hagas ruido que estoy al aire. Y ya de acá para adelante, el otro enamorado vino. Después de andar perdido un lote de días, estuvo 2 días acá, durmió, comió, abundante. Nos hizo un poco de mimo y ya se peló de nuevo. Se ve que anda buscando novia. O buscando un amigo. You've got a friend. ¿Ah? Hoy estamos muy musicales. ¿No les gusta en inglés? Yo diría que a todo el mundo le va a gustar muchísimo este tema. El día que den con la letra. When you're down and trouble, Carole King. And you need some love and care, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just bueno, che, tuve que ir a darle de comer al gato. Me lo estaba requiriendo. Por eso la puse a Carole King. Una señora me decía hoy temprano, que yo hablaba del caldo bordelés, que le pasara el tutorial. Me estaba como pidiendo que le pasara el tutorial, en realidad. Por mensaje de texto, de repente no lo maneja. Entonces yo le explicaba cómo ir a los tutoriales. Pone en la búsqueda, mezcla sulfo cálcica, preparación, y ahí le da, elige. De todos los videos que hay uno que es el que yo pasé. Y de la misma manera nomás, che, cuando se trata de escuchar música, porque la música es buena o es mala, pero no deja de ser buena porque sea en inglés, ¿no? Pienso yo. Ah, se están borrando ya de la audición, se cansaron de la música. Ahora vienen los mensajes de texto, eso les gusta. ¡Eso! And call my name out loud. Call my name. Soon you'll hear me knocking upon your door. Bueno, está que si no, después me critican. Vega, grande, qué grande, Teresa Parodi, dice, gracias por pasarla de Nache. Qué linda canción, dice esa de Teresa Parodi, ah, les gustó, sí. Bueno, desde, ¿qué dice? Está abreviado, saludos, dice abreviado, desde, ah, hoy juega Uruguay, hoy a las 6 nos metemos todo en Oriental, porque juega Uruguay contra Italia, sé que yo tengo... Cállate la boca. Ta. Cállate mejor. Dice, pa' los compa de seguridad. Ah, que mande saludo. Pa' los compa de seguridad, el INSE. El Luis. Ta, Luis. Estoy mandando saludo. Ok, muy bien. Hola, César. Tenemos en mar el doble de territorio. Sí. Sí. y también lo estamos descuidando porque tenemos un ejército en tierra de 18.000 efectivos en total, en mar tenemos solamente 6.000 y tenemos que achicar por lo menos 5.000 de golpe y de entrada en tierra para poder dotar a los que están en mar de unas pocas naves como la gente, por lo menos, porque no vamos a gastar más. Ya gastamos un 6,65% del presupuesto, más de 1.000 millones de dólares. Digo, pará poquito, que somos de todos los países de América Latina y Central los que tienen las fuerzas más armadas más grandes. Llegó la hora de achicar. Dice, sí, el doble de territorio con una gran riqueza y los niños no conocen el pescado. Abrazo, licenciado, psicólogo. Ah, es uno de mis psicólogos. Daniel Sauchenko, muchas gracias, de Malvin. La marginación y la exclusión y la dependencia son insumos políticos. Claro, sí. A ver, cuanto más bruto sea el pueblo, menos va a pensar a la hora de votar. Muy bien, ¿eh? Buenos días, soy de la ciudad de Florida y queremos firmar, pero no tenemos papeletas. Marcelo, de la ciudad de Florida. Lo que vos tenés que anotar, yo te lo mando para 2-401-3746. Te lo mandé por las dudas. Mañana a partir de las 12. Me dice acá, no te olvides de sacar el pollo. Ya lo saqué, el pollo. El pollo se está descongelado, el pollo. Divinos temas musicales. Wow, este del amigo en inglés. Es disfrutable, muy disfrutable, dice. Hoy fue muy conmovedor todo lo tratado, cada día tenemos más cosas por solucionar. Siempre traten de ponerme el nombre, de dónde escriben. ¿Por qué? Y porque eso es importante para nosotros, saberlo. Felicitaciones por comenzar el programa con la canción de Serrat, Pare, tan acorde a estos tiempos. ¡Saludos al Mico! Vení, Mico. Mico, te estaba hablando, saludos. Hola. Dale, gordo. Dale. Dale, gato doble pechuga, dale. Silvia, dice, soy. Bueno. ¿Cómo? Buen día, dice, lo mejor de Serrat. Arriba el Peri, abriendo conciencias. Cristina de Soca. Piel de gallina con la música de hoy. Mirá que voy a seguir por ese camino, Cristina. A algunos no les va a gustar, de repente les va a costar un poquito adaptarse, pero lo hacíamos siempre en los programas que hacíamos antes, una manera, yo a veces le digo al Torito, es una manera de descansar la voz, las cuerdas vocales, y de paso escuchar una canción que más o menos también le da la pauta. Pues yo les podría poner a la que trajo, ¿cómo se llama la intendenta? ¿Cómo es? A ver, alguien que me pase un pique. A ver. Alguien que me pase un pique. O si no, les paso una de elegante. Les paso una de elegante. Si nos ponemos duro, les paso una de elegante. Buen día. Lo mejor de Serrat, arriba el Peri. Como al principio y más que nunca. Soy de Santa Lucía. Crecí disfrutando el río. También viví algunas crecientes. En esos años se hablaba de dragarlo. Dragar un río, y sobre todo un río pequeño, se hablaba de dragarlo, sí, también se habló de dragar el río San Salvador, una bestialidad desde el punto de vista ¡Lali! ¡Ah, gracias, che, gracias! Sí, hola, tapa, canudo. Es de probable que el proyecto de ley sobre la tortura de las yeguas preñadas, César, siga en análisis de la... está en la Comisión de Bienestar Animal. ¿Qué dirá hoy quien te dijo que el programa era aburrido la semana? Pero lo podría llamar al amigo, pero que si lo bloqueé. Dice, buen día César, está todo planeado para que el Uruguay ya no sea productor, ganadero y de alimentos, lamentable. Y en cuanto a la vacuna, estoy viendo todavía sus efectos adversos en mis familiares que se dieron todas las dosis. Se han pasado engripados y nunca se engripaban. Y otros efectos también, dicen, como hipertensión, cansancio crónico. El cansancio crónico es uno de los malestares más, diríamos, ese es uno de los más llevaderos, ¿no? Pero es muy común. Soy Mariela de Nueva Helvecia. Una agonía, dice, y lo peor, que él ni se da cuenta de la causa. Se refiere a que mi sobrino de 40 años, un mozo hermoso, deportista, le dio un infarto. Le pusieron 3 stem. Estaba 3 veces vacunado. Buen día, diputado. Gran parte de los políticos hoy, claro, tienen soluciones para el agua, dice. Lástima que no se acordaron antes. Lluvia y más lluvia. No hay otra solución. Fernando Iglesias, de Piedras de Afilar. ¿Y vivís ahí, che, en Piedras de Afilar? Porque yo no conozco Piedras de Afilar y me encantaría conocer. Buen día, dice, el año que comienza en junio para nuestro hemisferio. El año que comienza en junio para nuestro hemisferio, Adriana del Pinar, es gato. ¡Ah! Comienza el año del gato. ¡Wow! No sé si entendí mal. Acá alguien me dice que es la Loli. No, Loli no. Luis, es Lali, no Loli. Grande Teresa dice, gracias. Hola César, si da el tiempo pasa mi celular, cómo no. A ver, ¿para qué? Para el grupo de los vacunados, de perjudicados por la vacuna. Es el 094-134-812. 094-134-812 es un grupo que se armó de WhatsApp, de perjudicados por la vacuna. Buen día, ¿cómo está? Una consulta. Escuché algo acerca de una planta de hidrógeno. Sí, sí, en Paysandú, Raquel, de San Jacinto. El presidente anunció, parece que se vino la moda para América del Sur. Vamos a estar produciendo hidrógeno verde, pero no va a ser para los ómnibus que circulan por 18 de julio, que en todo caso vendría bien, ¿no? Porque contaminaríamos menos 18 de julio. Esto es para los países ricos. Muy fuerte, dice, destruyen nuestras reservas, deben estar muy coimeados. Bueno, no sé, pero tiene derecho a pensarlo, ¿no? El impacto ambiental, ¿quién realmente se va a preocupar? ¿Qué le dejaremos a nuestros nietos? Buen domingo, César, oyentes. No a cualquier terrorismo de Estado, sea de izquierda, claro, como fue Stalin, por ejemplo. Sí, sí, está totalmente de acuerdo, ¿no? O de derecha. Vamos arriba a Uruguay. Saludo de una futbolera, Elian. ¿Me puedes mandar ese audio, el del hidrógeno verde? Búscalo. Bueno, Prandi de Florida, ahora en cuanto corte se lo mando. Y si no, usted se va a mi Telegram, César Vega Peri, y tiene ese y otros cuantos más. Muy buenos días, César, seguimos escuchándolo, pero ahora ya levantados. Ah, menos mal. Con el horno de barro prendido. Mate por medio, saludamos a usted y a toda la audiencia desde Barros Blancos, Canelones. Uno de los Moiso fue el primero que trajo las plantas de kiwi en la ruta 36. Sí, yo estuve ahí, precisamente uno de los Moiso fue el que me mostró las plantas de kiwi. Vega, en cuanto a la supresión del Senado, creo con todo respeto que tu propuesta queda renga. A ver, me explico. ¿Cuál es el sistema que propones para repartir las bancas en diputados? El mismo, nada más que en una reforma constitucional, tú pondrías a la vicepresidenta, en vez de como presidenta del Senado, como presidenta de diputados. Y las bancas seguirían costando la misma cantidad de votos, es decir, más o menos 25.000, lo que le permitiría a todos los partidos pequeños que compiten por primera vez acceder a una banca en diputados. ¿Ah? Es así de sencillo. Buen día, estimado. Me levanté cantando tu canción del principio del programa, Marga de Casarino. Me alegro. Buen día, Vega. Por salud familiar estuve meses sin escucharlo y me reenganché recién este domingo. Acá mi pregunta. Sergio no está más en el estudio, no, Sergio Graciela del Prado está con otros compañeros haciendo un programa que yo escuché y le recomiendo los sábados de 6 a 8 por Radio Nacional y es retransmitido por Periradio. Mañana está de 12 a 14. Por Periradio ponen peri.org.uy. Hola César, buenos días. Creo que el ejemplo de esta niña de tan solo 13 años ha dado ejemplo de lo que sus mayores le hicieron conocer. Se refiere a la niñita colombiana de 13 años que se encargó de sus hermanitos de 9, 4 y tan solo un añito, y que estuvieron perdidos en la selva durante 40 días, y por suerte fueron rescatados. De esa forma, conociendo el medio ambiente del lugar, porque claro, ellos son de pueblos originarios de la zona, es que logró salvarse y salvar a sus hermanitos. Un abrazo de Manuel. Muchas gracias, Manuel. Dice, nunca más dictadura. Juan el Zorro es y de Serafín J. García. Ajá. Pero el poema que recita es de... tenés razón. Mándense mudar tuitos a la puta, no quiero sabandijas en mi rancho, que para aguantarle los ecos a las penas no precisa de culeros, es que es macho, ese es de Tacuruses. Tenés razón. Verónica del Prado. Muy buenos días para usted y el equipo. Y para recomendarles un libro, si es que ya no lo han leído, se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Sí, ya lo leí. Me lo recomendó un señor judío argentino que se convirtió a la religión musulmana. Vende bolsas en la feria de Villa Delia. No sé dónde queda, la feria de Villa Delia. Los sábados. Saludos Raquel de los Aromos, Maldonado. Le cuento, al lado de mi casa tienen 6 gatos, encerrados en un jaulón. ¿Pero cómo van a tener gatos encerrados en un jaulón? Esto es la primera vez que se escaparon hoy, se escaparon 3, maullando de frío y de hambre. Es increíble. Y también tienen una perrita atada y su cachorro que ladran a la gente. Bueno, yo voy a conseguir un teléfono y para que ustedes puedan denunciar y el próximo domingo lo empezamos a dar. No, dice Chucarro, va de 13 a 15 el programa. Ah, está, perfecto. El programa no va de 12 a 14, sino de 13 a 15. Música en inglés, sobre gustos, yo folclore rioplatense, Sergio de Las Brujas. Bueno, está bien, Sergio, pues no nos vamos a enojar, porque si no te paso a Mercedes Sosa y ya está. ¿Se acuerdan de este tema? ¿Cómo lo cantábamos también cuando terminaba la dictadura? Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como que va a todo cambia, que cambiar en serio, cambia, no es extraño. Cuando uno dice que va a cambiar, de repente incluso porque es radical o es intransigente, si un día le toca, tiene que cambiar en serio. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Ejemplo, no tiene que endeudar a su país. Tiene que gobernar para los pobres y no para los ricos. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Porque el rico se arregla solo. Y se viste de verde en la primavera. Hay que darle caña de pescar a los pobres. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Tierra para que se arreglen, enseñándoles a plantar. Todo lo que sobre, que vaya para la ciudad. Pero no cambia mi amor. Porque los pobres no tienen ningún problema con que falte agua, ¿eh? Los ricos no tienen ningún problema, lo tienen los pobres. De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Si alguno de ustedes les parece en algún momento que yo estoy jugando, cómo se equivocan, ¿eh? Cómo se equivocan. Hasta el próximo domingo, amigos, a las 10 de la mañana, cuando estaremos invitándonos nuevamente para acompañarnos hasta las 13 horas. Gracias, Federico. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.